Cada edición, por más que pasan los años, las peñas, siempre se renueva el espíritu así de alegría, ¿no? De poder concretar un espacio que lo venimos cuidando, regándolo, alimentándolo hace un montón de años, ya creo más de 10. Y que bueno, que es un espacio para nosotros muy importante porque es, por un lado está el espíritu de encuentro que tiene la Peña Trashumante, de convocatoria artística, de poner en consideración del público también un montón de inquietudes artísticas, ya sea de la plástica, de la danza, de la música, la participación de músicos que han venido, se han ido sumando de otros lugares. Y sobre todo la idea de a través de la Peña Trashumante poder acompañar y generar proyectos de iniciativa autónoma totalmente, ya que es una decisión política no recibida de ningún lado, y la Peña también, bueno, lógicamente que sirve para financiar un montón de movidas, de la Red Trashumante, de Leo, en fin, de movidas realmente muy interesantes y que optan en estos tiempos de seguir apostando a la autonomía. La Peña también de hecho lo es una peña que se hace mucho a mucho pulmón, con mucha militancia. Es una peña que no tiene sponsor, no tiene, se nutre de la militancia de un montón de compañeros y compañeras, y eso hace que la Peña sea un espacio realmente muy especial. Totalmente, en la Peña se han expresado artistas de diferentes mundos, vamos a decirlo así, de la música. Han pasado artistas de Córdoba, la verdad que cada vez más. Yo voy a tener invitado a artistas maravillosos de estos últimos tiempos en Córdoba, en el caso del Rodrigo Carazo, de gran compositor y cantor y músico que es José Luis Aguirre, de un cantor nuevo también que hay en Unquillo que se llama Franco Moreira, y bueno, Verónica Condomí, que es una gran cantante que para mí ha sido la voz de mujer que más al menos a mí me ha abarcado en la época de los 90, de los 80 y parte de los 90 en MPA, Músico Popular Argentino, cantando junto a Chango Farías Gómez y su etapa solista. Bueno, vamos a cantar algunas canciones con ella. Va a cerrar con La Tuquera. O sea que va a ser también una fiesta que va a invitar a bailar y a pasar un momento ligado a la música para eso, para mover un poco el esqueleto. Y bueno, vamos a tener la presencia también muy especial de Intilimani, que es una banda chilena de las, tal vez de las más históricas, de las más representativas de la música latinoamericana en el mundo. Y bueno, también se han sumado a la Peña, estoy muy feliz por eso. La Cruza, lógicamente una banda que siempre está, es una banda que yo admiro mucho, a los muchachos de Villa Libertador, que bueno, que tienen una impronta muy muy auténtica, sobre todo, ¿no? Ellos como músicos, como escritores de canciones, así que de una peña, bueno, más van a estar las chicas de Casorinas, van a estar los aerófonos andinos. Realmente es una fiesta, va a ser una fiesta muy muy hermosa y sobre todo muy completa, ¿no? En cuanto a expresiones artísticas, he tenido en estos últimos tiempos, sobre todo me ha llegado mucho a Chile, a muchos de sus autores y a muchos de sus músicos. Hemos hecho intercambios musicales y artísticos y humanos. Intilimani hace tiempo ya me invitó a participar de un festival, de un concierto en un teatro. Yo toqué con mi banda y me invitó a su último disco. Intilimani me propuso escribir una letra para su último disco, para una música de Intilimani. Yo hice una letra homenaje a Víctor Jara. y grabé en su último disco. Y bueno, y últimamente me invitaron a un concierto en Santiago junto a otras bandas históricas también, como El Yapu y Los Jaivas, ¿no? Así que fue, está haciendo una relación muy linda con músicos que en el mundo son muy conocidos, que son grupos que giran prácticamente todo el tiempo por todo el mundo. Así que muy feliz de tenernos en la peña. Creo que para ellos están muy contentos. Creo que va a ser, vienen con todo su equipo, con todos sus staffs. Creo que va a ser una sorpresa muy grande para mucha gente, muchos chicos y gente grande también que va a la peña, que se va a encontrar, por ahí no lo escuchó en vivo nunca en Intilimani, creo que se va a encontrar con algo maravilloso. Bueno, desde el principio la peña, la idea nuestra es que sea un multimedio artístico, ¿no? De que darle la bienvenida a la gente, uh-huh. Que la gente se sienta realmente cómoda, que se sienta tranquila, que sepa también que es un espacio de para nosotros de reflexión, la peña. Que a pesar de que es una peña solidaria, siempre hemos intentado que, bueno, en el caso de poder pagar a los músicos, de que la cuestión técnica sea realmente de primera, la cuestión escenográfica, en fin. Realmente que la gente se sienta muy bien en la peña, y de hecho mucha gente viene de muchos lugares, a pesar de que es un viernes que mucha gente labura, pero bueno, yo creo que si lo haríamos por ahí un sábado, vendría mucha más gente afuera, ¿no? Que, claro. Y le damos la bienvenida a la gente, y bueno, eso para nosotros es muy importante, porque la peña comienza a ser peña desde que comienza, desde las 10:30 que se abre la puerta. Pasan cosas todo el tiempo, ¿no? En cuanto a lo teatral, en cuanto a toda la gente que de los barrios viene y instala sus puestos, sus productos, sus obras de arte, sus comidas. Ya están trabajando mucha gente en los barrios para las comidas. Así que bueno, es toda una cuestión integral, y esa es la idea. No es un espectáculo ni de Rally Barrio Nuevo, ni de Intilimani, ni ningún artista en especial. Por ahí yo oficio un poco de anfitrión, ¿no?, de la peña, pero lo cierto es que nosotros sentimos que la peña es un espacio abierto, y queremos que la gente lo sienta eso desde el principio, ¿no?